Por soñar soñé en robarte un beso, por soñar soñé en no herirte el sentimiento, por soñar soñé en alcanzar tu pelo negro, por soñar soñé en crear un firmamento, por soñar soñé y que tú me querías, que te venía conmigo sin palabrita mía, por soñar soñé en no herirte el corazón, por soñar soñé, por soñar soñé, los sueños, sueños son. Y mira lo que me ha pasado, y mira lo que me ha pasado, que porque de soñar contigo, de ti yo me he enamorado, que porque de soñar contigo, de ti yo me he enamorado. Y cada lo más fuerte siento yo en mi corazón. Seguramente porque yo te estoy queriendo, perdió la razón. Lere, lere. Se lo contaba y armado. Y anoche en la playa se lo contaba y armado. Que después de tantos años ya a mí nunca más quería. Se puso a llorar, la luna y en mis brazos se me puso a llorar. Pico de su cara, prima, me quedé dormido. Pasaba fatiga doble, soñaba que me soñaba. Soñaba con tu pelo negro, con tu beso, tu abrazo, tu cara taitana. Ay, ay, ay, ay. Manuel.